FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, comenzamos Aguas Fuertes Rockeras. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas, Víctor, ¿cómo estás? Bien, cómodo, por suerte. Sí, no, contento. Muy lindo quedó el estudio. Comentario obligado, me parece. Porque sí, no. Todos los programas van a decir lo mismo. Por una semana, por lo menos. Sí. No entiendo. Gracias a Leo. Gracias a Leo, sí, por supuesto. Gracias porque Leo. Porque Leo no hizo nada. Estaba con gripe porcina. ¿No te acordás? Apoyo moral. Apoyo moral desde la casa. Bien, viene. Ahí me parece que se nos viene. Sí, se nos vino. ¿Qué pasó? ¿Cómo Leo venía? Acércate. Digo, también es importante el apoyo moral, los sentimientos. No todo es simplemente el músculo, la fuerza, la brutalidad. También está el afecto, ¿no? Los sentimientos. Eso quería decir. Por supuesto. Bueno, gracias, Leo. No sea cosa que quieras hacer cuarta hora de latido americano. Chao. Darío, ¿cómo va? Muy bien, Víctor. Mariano, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me siento como un pez, o sea, pero como que te puedes ampliar, viste, que los peces cuando tienen espacio se crecen un poquito más. Y las plantas también crecen cuando tienen espacio. Mirá vos. Así es. Ahí Diego afirma, me parece, con la cabeza. Tema él sabe mucho de jardinería. Sí, ¿no? ¿No, Diego? Sí. Así es. Tema obligado, creo que es volver al tema de la gripe. No, disculpa, un tema obligado. Nos falta alguien acá, Sí. Así es. Bueno, Facundo Mestoy, que le mandamos un saludo. Tuvo algunas complicaciones, parece que está enfermito, no se siente muy bien. Lo vamos a llamar más tarde. Así que seguro. Estás escuchando, Facu, aténdenos, no seas sortiva. Así es, así que un saludo desde acá. Porque no sabemos qué tenés. Yo te quería contestar el mensaje, pero no tenía crédito, así que no sé qué tenés, pero bueno. Sí. Te extrañamos. Y tenemos miedo ahora. Tenemos miedo de que tenga gripe. Sí, pero estuvimos tomando mate el otro día con él, así que si tenía gripe porcina estamos todos jodidos acá. Sí. Che, se enteraron, hablando de la gripe, ¿no? Se enteraron, el otro día estaba viendo una noticia, que en Rosario la Asociación de Comerciantes decidió pasar el festejo del Día del Amigo un mes. Fecha comercial no es, ¿no? El Día del Amigo. Recontra comercial. Igual que el Día de la Madre, el Día del Padre, las Navidades, qué sé yo. No, pero por ahí algunos le encuentran un sentido más así emotivo, pero es bastante comercial. ¿O no? Seguramente. Bastante comercial. Me parece que un poco están jugando a esto. Dijeron, loco, estamos con un problema. Aparte, estamos segundos en la lista mundial de casos por muerte de gripe porcina. Segundos. Acá todos estamos festejando que en cualquier momento pasamos a Estados Unidos y punteamos. Además parece que se contagiaron los chanchos también, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Hoy el SENASA decretó la emergencia sanitaria porque hay chanchos con gripe en Argentina. ¡Ah, la mierda! El sanguchito de jamón cocido se puede comer. Hoy mi compañera Neida me decía, tengo ganas de comer así unas costillitas de cerdo, y me parece que no. No. Vamos. Aparte sí, muy caro. Seguro, es caro, pero bueno, de vez en cuando uno se da un lujo, comerse una costillita de cerdo, tomarse un fernet, branca, y esas cosas. Che, pero viste que con todo esto, bueno, antes estaban las elecciones en los medios, pero de la inseguridad... Nada. No sé, vivimos en el país más seguro del mundo. Estamos en Suiza ahora. No hay robos, no hay secuestros, no hay salideras, no hay nada de todo eso. No. Yo me siento más seguro, es verdad eso. Claro. Porque desde que el tema... Tengo miedo de que estornuden cerca mío, eso sí. Pero no de que te roben. Pero no de que me roben. Veo un muchacho así en la calle y ya voy. Hola, ¿cómo está? No le das. Lo más bien. No, con el codo, así como Julián Welch en la tele que saluda así con el codo, saludamos con el codo, y bueno, pero bueno, la inseguridad se ha ido. La trasladamos el miedo. Entonces, está bueno, es. ¿No? Por supuesto, ¿no? Sí, antes le teníamos miedo al dengue. Exacto. ¿Sabés que hay un cura a 120 kilómetros de Misiones que está dando, de Posadas, perdón, que está dando la misa por la radio? Ah, misa por radio. Misa por radio. O sea, la gente no va más a la iglesia. No, o sea, el espacio de encuentro, comunión. Es más, la hostia no sé cómo la dará. O cuando los... Vía internet. Pero igual Dios está en todos lados, así que... Por supuesto. Y el que no tiene radio, ¿cómo hace? Porque no puede ir a misa si no tenés radio. Irá con un vecino. Con barbijo, obviamente. Ah, ah. Se lleva su propio barbijo, su propio gel en alcohol y todas esas cosas. ¿Y para confesarte cómo haces? Qué dilema, ¿no? Mensaje de texto, muchachos. Tecnología, estamos en el siglo XXI. Te confesaba vía mensaje de texto. O chateando. Sí, no, bueno. Pero más allá del miedo, nosotros seguimos acá. Seguimos en la 90.1. Tomando mate, tomando alguna gaseosa, tal vez un jugo de uva. Y bueno, nos quedamos en silencio, muchachos. Como me miran ahí, che, esperando que diga algo. Cambiando de tema, felicitaciones a Estudiantes de La Plata. Por supuesto. Tenemos en Argentina otro campeón, aparte de Vélez y Bracenas. Así que... Felicitaciones a la gente del Pincha Rata de La Plata, que se ha coronado campeón de la Copa Libertadores de América. Nada más ni nada menos, que no es una copa fácil de ganar, ¿eh? Y vamos ahí hinchando. Ahora pregunto, cuando llegue el Mundial de Fútbol de Clubes, que sea, ahora no se juega más en Japón. ¿Dónde se juega? ¿En Bombay? ¿Mumbai? ¿Sonrai? ¿Dónde es negocio? No sé. Bueno, por allá, donde tienen mucha plata y ponen toda la tarasca, se va a jugar allá. ¿Por quién vamos a hinchar? ¿Por el Barcelona de Messi o por el Estudiante de La Plata de Verón? Epa. Me da lo mismo, ¿no? Acá le dicen que le da... No me interesa, sinceramente. Chao. Bueno, ahí se va la gente. Aguante Estudiante. Bien ahí la gente de Estudiante. Bueno. Che estamos re atrasados. Se fueron todos. Empecemos una vez, por favor. Vamos parece? A arrancar. De una. Dale. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar. O ir a buscar trabajo. O ir a la escuela. Dormiste hasta las 12 del mediodía. Estás de resaca. Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita. Se te pinchó la bicicleta. Se te venció el seguro del auto y chocaste. Te cruzaste un gato negro. Pisaste caca de perro. Te dejó tu novia. Tu suegra te acosa. Y encima te deja. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida. ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Aguafuertes Rockeras fue emitido en su horario viernes de 22 a 24 horas. Y 18 de la noche, esto es Aguafuertes Rockeras. Hasta las 24 y un poquito más tal vez estaremos por el aire de la 90.1. Víctor Castro, Darío, Atardo, Facundo me estoy hoy ausente con aviso en la enfermería, y quien te habla, Mariano Zurita. Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 466-6559 o por mensaje de texto al 156132-0287. También agradecemos a Rodrigo Pagalay, que está en la operación técnica y puesta en el aire. ¿Me repetís el teléfono por las dudas? Para los mensajitos, sí, 156132-0287. ¿Tenemos correo electrónico, Mariano? Tenemos un email que es fmmoreno.aguafuertes@gmail.com. Así es, también tenemos Fotolog, que lo vamos a decir más tarde y todo eso. Antes de la venta les voy a leer un mensajito rápido que llegó. Dice, che, TVA analiza poner molinetes en las puertas de los trenes para evitar que los pasajeros estén en los... los pasajeros estén en contacto con los chanchos. Viene ahí Sebastián de Pateando Barrio. Bueno, Hay que esquivarle al chancho. Hay que esquivarle al chancho, sí. Muchos acá en Moreno lo hacen y se ve siempre en la punta de aquel lado. Muchos le esquivan al chancho. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos la visita de Tenue, una banda de metal, de rock, ¿sí? Así que los chicos van a estar tocando mañana en la biblioteca, perdón, en el local de Proyecto Sur, ahí en la calle Libertador, a media cuadra del hospital, junto con otras bandas más, ya vamos a anunciar bien la fecha, van a estar tocando, así que nos vienen a contar qué presentan mañana. Así es, mañana, perdón, también tenemos escucha con la voz del compañero Darío Tardo. ¿Cómo viene el escucha de hoy, lindo? Tranquilo, hoy viene tranquilo. Tranquilo. También vamos a tener una comunicación telefónica con la gente de FM El Tránsito, si no me equivoco, que están cumpliendo 22 añitos desde que están al aire, así que vamos a llamarlos y preguntarle un poco cómo se preparan para esta fiesta. Sí, En Tránsito es una FM que transmite desde Castelar hace nada más y nada menos de 22 años, una radio comunitaria también de la zona oeste. Poca cosa, 22 años. 22 años, sí. Mucho tiempo. Era chiquito cuando empezaron a transmitir. ¿Qué más tenemos? Ya se me olvidó. Tenemos Cocina Bajón. ¿Sí? ¿Tenemos Cocina? Tenemos Cocina Bajón. Bien ahí, tenemos sí. Cocina Bajón y un montón de cosas más que lo van a ir viendo a lo largo, escuchando a lo largo del programa. Así que vamos con un tema musical. Dale, vamos a escuchar un clásico de los Rolling Stones, Brown Sugar. Todos dicen que en el oeste está el ajite. Por algo será. Agua Fuerte Roqueras no es una cuestión geográfica, es una cuestión. Es una cuestión de actitud. Ahí está, seguimos en Agua Fuerte Roqueras. Te puedes comunicar, como antes lo decíamos, al 4666559 para contarnos algo, si tenés alguna fecha, si tenés alguna banda, si querés acercar algún material a ese número. Y si no, puedes comunicarte vía mensaje de texto al 15-6132-0287. Lo repito porque lo dije muy rápido y lo digo más despacito. 15-6132-0287. Así que te puedes comunicar ahí. Si no, te puedes comunicar por microfonoabierto@gmail.com, que es el mail de la radio. Y si no, al mail de Aguafuertes, que es fmoreno.aguafuertes@gmail.com. Bien ahí, el con el punto com. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tenés ahí? Acá, algo entre manos. Venís de San Telmo, veo. Vengo de San Telmo, sí. Bien ahí. Y traigo uvas Malbec. Me gusta, porque dicen que son muy ricas las uvas de San Telmo. Dicen, ¿qué tienes, te vas? Así es. No sé, yo te recomendaría que lo laves, viste, el tema de la gripe A. Ah, bueno. Estamos tratando de establecer alguna comunicación telefónica. Porque si no se acuerdan, hace muchos programas atrás venimos recordándole que en Proyecto Sur se realizó una charla con Diego Boris para más o menos contar cómo es la movida de las bandas independientes. Así que Mariano está tratando de trabajar en eso. Y bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos con alguien. Alguna de las bandas les podemos pedir, ¿no? ¿Te parece? Sí, si alguno está escuchando también podrían llamar ahora para ver, informarnos un poquito, a ver cómo fue esto de lo que pasó el sábado pasado, fue Víctor, ¿no? El sábado pasado, sí, en el local de Proyecto Sur. Dicen que fue muy concurrido y muy lindo. Nosotros no pudimos estar porque estuvimos todo el fin de semana trabajando acá en la radio. Pero nuestro compañero Facundo creo que estuvo, se dio una vueltita por ahí, ¿eh? En ¿sí? algún momento. Sí, sí, creo que sí. Vamos a ver si establecemos alguna comunicación. Y bueno, seguimos acá en el programa. Me queda el tema de la porcina. ¿Vos te parece que lo tomamos acá? No, porque parece que tiene coca. ¿Sí? Perdón, es de bebida cola. No, habría que lavarlo. Perdón, chicos, Amestoy, atendé. ¿Qué le pasa, Amestoy? Atienda, por favor. Atenta, Amestoy. Bueno, por ahí está recostado, está haciendo su proceso de su enfermedad, vaya uno a saber. Seguramente. En un ratito, por lo que anticipaban, vamos a estar hablando con los chicos de una banda que en este momento está ensayando, así que no nos puede atender por ese motivo. En un ratito estamos hablando con ellos. Así es. Bueno, vamos a pasar un temita musical, ¿les parece? Que vamos a aprovechar el impasse. Dale. Vamos a escuchar Palo Pandolfo, ¿les gusta? ¿Por qué no? Vamos con Río Reconquista de Palo Pandolfo. Junto a mí, luces de junio, barrio humilde y orgullo llevado adentro, inútero, gloria. abrigas al lado del barranco, con los obreros llegando en bicicleta, mientras las aves negras levantan el vuelo, cual flechas amargas en el amanecer. Jesús pasea entre animales y plantas, padres y niños lo siguen a él, madres y niñas lo siguen también. Empieza a ver cielo celeste, detrás de las nubes grises y brilla lo verde, el angelito me da un beso, mientras juega con el león del tiempo, es mi hora, las vibraciones son más fuertes, mueven a la vida. Jesús pasea entre animales y plantas, padres y niños lo siguen a él, padres y niños lo siguen a él, madres y niñas lo siguen a él. Tenga padres y niños. Aguas Fuertes Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. El rock tiene historias. Tiene historias. El rock tiene misterios. Tiene misterios. El rock tiene alma de diamante. Alma de diamante. Jueves a las 21 horas por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, hoy, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres? Lunes, 22 horas. Por tu estación de música. Reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos. Están con nosotros los chicos de Se Armó en el estudio. Gracias por venir, chicos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, va a ser un tema que se llama Tanto entre tantos. Tantos días y tantas noches, tantos sueños de lanchas y coches. Aguas Fuertes Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. La mejor música. Escúchala en vivo y refrito los jueves a las 22 horas. Recitales, entrevistas y música en vivo. En tu estación de música. Oh, Escuchá lo que escribí. Che, escuchá el texto que mandaron. Loco, escuchá el cuento que encontré. Escucha. El espacio de Aguafuertes Roqueras. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura. El pensamiento y demás habitantes que pululan. Por la cultura local, nacional y universal. Regresa al origen. Hazte niño. Lao Tse. Buenas noches, ludonautas de la fase menguante. En el lado oscuro de nuestra personalidad hay un niño desvalido que nos reclama, que nos implora a gritos que lo saquemos de la caverna donde lo hemos abandonado. Poesía, guitarra y mi voz como susurrando al fondo. En la cueva del olvido hay un niño interno herido que implora ser reconocido. Hay una parte importante de nosotros mismos que requiere ser sanada. En el lado activo de la sociedad hay niños que duermen en la calle y reclaman, desde ese olvidado rincón del mundo, una oportunidad. En las calles de Moreno hay niños que viven a intemperie y ya no juegan juegos de niños y ya no esperan nada de los que hacen de los oídos sordos y los ojos ciegos una forma de gobernar, aunque la esperanza, dicen que le dicen, nunca se pierde. En el universo interno y en el externo hay niños que nos esperan. Hay niños que necesitan calor, amor, juegos, abrazos y buenas políticas sociales. Hagámonos cargo, algo puede cambiar. Vivir la vida más mejor y hacerla siempre tranquilo. Dice alguien que sabe que Pesetti es una buena forma de honrar a los niños. Hijito lindo, te voy a hacer caso otra vez. Ahí va uno de Pesetti. Sálvese quien pueda. Estaba soñando con una playa en un paraíso rodeado de amigos. Pasa un avión y se le cae un martillo. Me da en la cabeza y acaba con la fiesta. Me siento confundido. ¿Cómo es posible? Un maldito martillo desde un avión. Abro un ojo y se mete la luz, como un pirata que grita, al abordaje. Está el despertador a full con su taladro. Son las 6:30 en la realidad. Cierro los ojos para huir al paraíso. Regresar es imposible. Ya se evaporó. No quiero ni moverme. La cama está muy rica. Son las 6:35 en la realidad. Oigo un grito. Es hora de levantarse. Son las 6:40 en la realidad. Asomo un pie debajo de la colcha. Apoyo el otro en el piso congelado. Me pesa la cabeza, me pesa todo el cuerpo. Son las 7:45 en la realidad. Sentado en la cama, me ponen la camisa con los ojos cerrados, me enchufan las medias, me pongo el pantalón y caigo acostado. Son las 7:10 en la realidad. Siento que me calzan los zapatos y me llevan hasta el baño. De repente me distraigo y me sorprende una grúa que dejo una taza que echa humo. Estoy parado en el comedor. Baja el café con leche por el tubo de mi garganta. Son las 7:03 en la realidad. La mochila en mi espalda pesa una tonelada. Vuelvo a dormirme en el autobús que me lleva. Me arrojan en la puerta, como una bolsa de harina. Ya son las 7:15 en la realidad. Entro al mismo patio, donde hay gritos y alboroto. Pasa una hora. Pasan dos, sin que me entere. Recién a la tercera, como que abro los ojos y empiezo, yo también, a correr como loco. No es el paraíso, es la selva de la escuela. Bienvenido a las 9 y sálvese quien pueda. Aguafuertes Rockeras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. Cierta vez que me preguntó si era fantástico, le dije no sé, aunque me parece que puede ser. Fue entonces que me acordé de aquel elástico que me influenció y al parecer era fantástico. No sé cuándo comienzo a hablar en serio, me siento solo y en diferentes polos. Pero es el parecer y que hace suponer y una hipótesis nace. ¡Elástico! Si se lo mira, puede ser un plástico. Si se lo estira, puede ser fantástico. Si se lo suelta, puede ser muy drástico. Si se lo ingiere, un problema gástrico. Cierta vez me encontré con un resorte sin esternón, este señor tridimensional. Se mostró muy gentil para que lo soporte, pues generalmente no me llevo a los resortes. Me encontré una tía política que es un plástico, aunque siempre se la quiere dar de elástico. Sucede que en el mundo protoplasmático ser elástico es realmente algo fantástico. ¡Elástico! Si se lo mira, puede ser un plástico. Si se lo estira, puede ser fantástico. Si se lo suelta, puede ser muy drástico. Si se lo ingiere, un problema gástrico. Sirve para marcar, enviar un fax o atender un llamado. Sin embargo, nosotros lo usamos para preguntar. Comunicación telefónica en Aguafuertes Rockeras. Estamos en comunicación telefónica con Nahuel, integrante de Bochas. Nahuel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan todo por ahí? Muy bien, che. Volviendo del ensayo, ¿no? Sí, recién llegamos al ensayo. ¿Y cómo estuvo? Todo bueno. Ahora estamos bajoneando algo, preparando para el domingo, ¿viste? ¿El domingo en Luján? Sí, sí. Contanos un poco sobre ese tema también. Y empieza cerca de las 2, según me dijo el FECU, que varios conocen ahí. Y nada, somos... ¿Cuántas bandas somos? 4, 5 bandas. Comienza a las 2 en la Plaza de los Artesanos, a 2 cuadras de la Basílica. Uh-huh. Y bueno, estamos preparando eso justamente hoy. Sí. Al aire libre, muy lindo el lugar, sí. Te digo. Sí, nunca fui, pero dijeron que está bueno. Esperemos que esté lindo el día también. Che, Nahuel, el motivo del llamado era que nos cuentes un poco. Sabemos que estuvieron el sábado ustedes ahí en la charla en Proyecto Sur con Diego Boris y Cristian Aldana de la Unión de Músicos Independientes. ¿Qué te pareció así a primera impresión? Y la verdad que muy buena, me gustó mucho porque... O sea, decían muchas cosas que la mayoría de todas las bandas que estaban ahí nadie sabía. Y que de cierto modo te avivan de cómo poder manejarte con toda la gentuza que quiere hacer dinero. O sea, y sabiendo que vos te podés manejar vos solo con tu banda y ganar ganar plata y manejarte como vos quieras y comunicar lo que vos quieras a través de tus canciones, eso está muy bueno. Por ejemplo, que algo así puntual que nos puedas decir. Y a mí lo que más me quedó fue eso de no pagar por tocar. Claro. Porque en todos los lugares te piden mucha guita y por tocar fácil media hora a veces. Y te apuran con los horarios, no puedes hacer nada, no estás tranquilo. Y nada, más que nada eso. También, o sea, ya la información que te daban de cómo ir a registrar los temas... O más que nada lo del disco, que para muchas bandas es muy importante. Eso me pareció bastante justo lo que decían ellos. ¿La posibilidad de editar el disco? Claro. Registrando los temas, haciendo todo, digamos, entre comillas, legal. Claro. Legal y mejor para la banda. Claro, si, sobre todo eso, sí. Si vos tenés que contratar a un productor, tenés que ponerle plata, si tenés que contratar a alguien que te haga la tapa, tenés que poner la plata y todo. En cambio, toda esa plata uno se la puede ir ahorrando haciéndolo uno mismo, independientemente. Y no sé, y eso. Nahuel, tengo una pregunta. Ahora, después de la charla, ¿ustedes cómo lo viven? ¿Estuvieron charlando estas cosas, esta información que fueron obtuviendo en la charla? Sí, yo de todos modos ya teníamos una breve información antes de ir. Pero pasa que dentro de todo a veces, de todos modos, cuesta un poco porque, bueno, cada uno tiene su vida también aparte de la banda y capaz que no hay tiempo para ir a registrar los temas o hacer las cosas. Y ante todo, primero tenés que grabar. Seguro. Que también es una moneda. ¿Están en plan de grabar ustedes? Sí, estamos en eso. Justamente mañana vamos a ver si empezamos a grabar nosotros en la sala, en nuestra propia sala. Vamos a ver, tenemos ahí la manito de un amigo Maxi que se está copando con la computadora. Así que estamos probando primero, a ver cómo salen las grabaciones, así. ¿Qué van a preparar, un demo? Sí, un demo, lo que nos parezca al momento de ya tenerlo, en realidad. Seguro. Volviendo al tema de la charla y para ir terminando, ¿crees que se puede gestar esto de no pagar para tocar en Moreno? ¿Hubo alguna charla después entre músicos? Sé que había músicos de muchas bandas, como para decir, bueno, organicémonos entre nosotros un poco para que esto no pase más. Sí, yo creo que, o sea, la gran mayoría, más que nada las bandas de Moreno, son todas independientes y lo hacen a todo pulmón. Pero a veces cuesta juntarse con todas las bandas o con algunas y ver qué se puede hacer porque, o sea, no, uno tiene una vida, como te dije antes, tiene una vida y qué sé yo, no sé. Nosotros, por lo menos, la gran parte de nosotros están todos casados y tienen familia. Y capaz que no pueden ir todos, y así en varias bandas, ¿no? Claro. Obviamente. Pero sí, se podría, con ganas y con mucho respeto entre las bandas, se podría hacer, y estaría bueno también. Nahuel, una última preguntita. ¿Qué están bajoneando ahí? Acá estamos bajoneando pizza. Pizza. Mi hermano Martín. Recicla. ¿De cuándo quedó? Y quedaron dos porciones. No, pero ¿de cuándo era? De hoy a la noche. ¿Las pidieron ahí? Sí, mi vieja me las dejó ahí en el horno. Bien ahí. Nahuel, muchas gracias, che. Un abrazo, bueno, y suerte para el domingo. Gracias a ustedes, chicos. Así que, bueno, ya saben, el domingo... Dale. Si quieren ir a pegarse una vuelta, pasar un lindo día, nos vemos. Una cosita más antes de despedirte, que me olvidaba. Te voy a pedir que elijas un tema de alguna banda local que quieras escuchar, que te guste. Maltrato de No Te Caigas. Dale. ¿Lo tenés? Sí, ahí lo buscamos. Muchas gracias, Nahuel. Nos vemos. Un abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, ahí pasaba Nahuel, integrante de Bochas, contándonos un poco lo que fue esta charla del sábado. Sí. Interesante lo que nos contaba. Seguro. Vamos a seguir charlando un ratito también con los chicos de Tenue, que recién me acabo de enterar a través del vidrio que estaban también presentes ahí el sábado. Hay que hacer una encuesta entre los músicos y ver qué les quedó en la cabeza de esta charla, porque es importante esto que venimos trabajando desde la radio, con las bandas, que es el tema de no pagar para tocar y que no hay espacios. Vamos a ver si esto suena un poquito más y podemos lograr algo. Dale, vamos a una comunicación telefónica en este momento. Facu, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gente. ¿Atendiste finalmente? No, tuve que llamar porque no sonó en ningún momento. Te estaba llamando el celular y no me atendías, loco. No llamaba. Lo que pasa que el techo de mi casa está forrado todo en aluminio. Tenés focusina ahí, ¿no? Para que no me espíen las ligas de béisbol. De béisbol. Claro. Está bien. Paranoia, un poco. ¿Cómo están? Che, está saliendo lindo el programa. ¿Vos cómo estás? Nos preocupamos un poco. Sí, se preocupan porque tomaron mate conmigo. No, por tu salud nos preocupamos. ¿Cómo estás? Sí, y por la nuestra. Y no sé, estoy así como medio débil, así que... ¿Viste cuando estás así decaído? No. Sí, a mí cuando, me... cuando estás así decaído que parece que, no sé, si te empujan, te caes, así. Está bien. Así débil. Che, Facu... Así que preferí quedarme acá, me duele la garganta un poco. Nosotros tenemos algo para la garganta acá, mira. Facu, escuchá, escuchá. Tomate la temperatura. ¿Qué tienen? Sí, me imagino. Tomate la temperatura, por favor. ¿Para sí, qué? Facu. Para ver si tenés temperatura. Sí, para, me parece que me contagié gripe por la tele. Por la tele. Eso es lo más grave que está pasando acá. No, eso es paranoia. Sí, obviamente. Es muy contagiosa. Igual con la tele te puedes contagiar de muchas cosas. De otras cosas también, ¿no? Pero bueno, lo que se contagia ahí mucho por la tele es eso, la gripe A. Y hace un esfuerzo y apaga la Facu, dale. No sé, no puedo. Y deja de chatear también. Tampoco puedo. ¿No? Che, Facu. ¿Qué? Recién estábamos hablando con Nahuel de la charla de músicos independientes. Vos que estuviste ahí, contanos un poco qué fue lo que... La experiencia, ¿qué sensación te llevaste? Hubo mucha gente. Estaba, por suerte, estaba llenito el lugar. Dieron una explicación. Bueno, primero estaba, viste que estaba Cristian, el cantante del otro yo. Sí. Bueno, contó un poquito de cómo surgió esta banda, que personalmente a mí no me gusta el otro yo, pero contó la historia de cómo salieron a la luz, ¿no? Así, de una manera independiente, a pulmón. Cómo se conoció con Diego Boris. Bueno, y después Diego Boris dio una charla acerca de... Bueno, informó a los músicos la parte legal de cómo cobrar el SADAIC, que hay muchas formas de registrar los temas y todas esas cosas. Estuvo muy interesante la charla. ¿Cómo viste a los músicos en esto de juntarse? A ver si hay alguna motivación para juntarse, organizarse, para poder encontrar un espacio para tocar y no pagar. ¿Vos lo viste? ¿Lo sentiste esto? No, la verdad que no. No vi mucho de eso. Había un loco que quería... Bueno, mejor no lo cuento esto porque si no... No, que te van a venir a buscar el próximo viernes y estamos nosotros acá con vos. Sí, no sé, porque igualmente me quedé yo un rato más después a ver a Bochas, después de la movida, tocó Bochas. Estuvo lindo, qué sé yo, no sé qué más contarte. A los oyentes que están escuchando, y son si son músicos, que bueno, voy a recomendar que se metan a la página de la UMI, que ahí está todo detallado. Si ellos están peleando por una ley nacional de la música. Ajá. Así que métanse a esa página que está todo bien detalladito, ¿sí? Sí, en cualquier buscador ponen UMI y lo van a encontrar. Sí, claro. Así que bueno, eso, chicos. Bueno, Facundo, la verdad es que un gusto escucharte porque pensábamos lo peor ya. Sí, pensamos que habías muerto de fiebre porcina. Y está bueno que sepas que fue el televisor el que te contagió y no ninguno de nosotros, ¿no? No, sí, es lo más factible que haya sido el televisor. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, Facu, un abrazo, te extrañamos acá, ¿eh? Bueno, yo también. Está saliendo lindo el programa, ¿eh? Gracias. Voy a pedir un tema, ¿puede ser? Ahora está el que pidió Nahuel, pero para después sí, dale. Durante el tema. Dale, dale. Uno de... De ataque. UB40, no. Un tema de UB40 quiero. No se la esperaban a esa, ¿no? No, vamos a buscarlo. ¿Alguno en particular? Vamos a buscarlo y no lo vas a pasar. No, acá no? Rodrigo hizo así con la cabeza, ¿sí? Así que te lo voy a buscar. Bueno, dale. Pensé que ibas cualquier tema, un tema así para arriba. Pensé que ibas a pedir un arbolito. Tenemos una hermética también para poner, ¿eh? No, por hoy no. Me pintó UB40 hoy. Bien ahí. Dale. Bueno. Porque está blandito, por eso. Sí. Bueno, Facundo... Te agradecemos. Chico, y buen programa, ¿eh? Acercate en la semana, así conoces el estudio que quedó hermoso. Ya lo conozco, el estudio. ¿Ya lo viste armadito y todo? Sí. Bien ahí. Bueno, chicos, nos vemos, ¿eh? Un abrazo. Buen programa. Chau, chau. A

Hola, Sabri. Hola, ¿qué haces así vestido? Me vestí para la cita que tengo con tu prima. ¿Y vos te pensás que a mi prima te la voy a presentar con eso que tenés puesto? ¿Esta remera no te gusta? No, nene, no me gusta. Se dejó de usar hace 20 siglos, más o menos. Así, a mi prima no te la presento. ¿De dónde saco algo? No te preocupes. Toda la moda está en mí y Flor, la boutique de regalo. Indumentaria para jóvenes, bebés y niños, marroquinería, billutería, carteras, bolsos y mochilas. Mi y Flor, Marcos del Bueno, 623, La Perlita. Todas las versiones. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Aguafuertes Roqueras. Aguafuertes Roqueras. Por FM Moreno. Estación de música. Estación de música. Aguafuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. Seguimos en Aguafuertes Roqueras cuando son como las 11 y 4 minutos. Ya pasó la primera hora del programa. Qué rápido que se nos va, Darío. Pasó rapidísimo hoy, ¿eh? Sí, tenemos un mensaje que llegó al 15-6132-0287. Aguánteme que lo voy a buscar porque este teléfono, la verdad que es una lucha. Dice, hola, soy Rodney. Pará. Qué problema, ¿eh? Qué problema cuando uno no conoce los teléfonos, bueno. Tú puedes. No te desanimes. Ahora sí. Hola, buenas noches, soy Rodney, escuchando el programa, muy bueno como siempre. ¿Tendrán a mano el número de algún profesor de bajo? Un abrazo y sigan así. Vamos a buscarte, seguramente para la próxima semana. ¿Vos conocés alguno? No sé si profesor, pero alguien que tocaba el bajo... Sí. ¿Conocés? Bajistas conocemos, pero no sé si se dedicarán a enseñar, Rodney. Pero bueno, vamos a ver si te podemos hacer la gauchada de conseguirlo. Los mensajes, les recuerdo, los pueden mandar al 15-6132-0287 o se pueden comunicar al 466-6559. Y estamos con visitas con Alejandro, integrante de Tenue. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Alejandro no vino, pero vino Javier, ay, que es el cantante. Mil disculpas. Así que está todo bien. Alejandro es nuestro amigo imaginario. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, y de por sí ya les agradezco por habernos invitado, por haberme invitado a mí y Alejandro al programa. Bueno, Alejandro, digo Javier, sí. Contanos, yo respondo por Alejandro. Contanos un poco qué hacen ustedes, qué hace Tenue. Bueno, Tenue es una banda que mezcla muchos estilos, desde el rock más básico, digamos rock pesado. Y bueno, tenemos muchas influencias como el pop, el punk, el hardcore. Y bueno, todo eso mezclado, pero mezclado a full, para que casi hasta que se corta, como cuando agarras la mayonesa y le da hasta que se corta, bueno, una cosa así, es un gusto diferente. Así que bueno, o sea, no tenemos un estilo definido. Sí es música pesada, pero tiene sus partes, digamos, suaves también, como para que tu mamá no se la corriente, tenga que bajar el volumen. O sea, tenemos mucho de todo que a su vez hace de la hace a la personalidad de la banda. ¿Hace cuánto que están tocando? Y bueno, la banda tiene muchos años encima, o sea, empezaron a tocar desde muy chico, o sea, los tres integrantes fijos, que son Nicolás, Maxi y Emma. Bueno, después hubo muchos cantantes en el medio. Bueno, después agregó Javier en la otra viola. Y bueno, y al final de 2006 me probé en la banda, en una especie de Operación Triunfo. Final de por medio, bueno, quedé en la banda, así que a partir de ahí arrancamos con la banda. ¿La gente votaba por mensaje de texto, por vos o por el otro concursante? Sí, en realidad votaban entre ellos por mensaje de texto, a ver, ¿quién queda? ¿Este? Bueno, pero realmente fue así, o sea, fue onda competir con otro flaco, que bueno, ahora es amigo de la banda. Pero bueno, fue, yo hasta en ese momento no sabía, yo pensé que era un amigo más, pero bueno, resultó ser que estaba peleando el puesto, así que lamentablemente gané yo. ¿Y cómo van estos tres años que vos tenés ya con la banda? ¿Cómo los venís llevando? Y la verdad que estamos muy contentos porque crecimos un montón de golpe. Veníamos tocando, digamos, como probando el escenario con la formación nueva. El estilo también empezó a mutar desde que era, digamos, new metal. Y a medida que empezamos a agregar cosas, a ver que nos gustaban otro tipo de o sea, teníamos otro tipo de influencias aparte del metal, así que las empezamos a incluir. Y bueno, y siempre nos tomamos la libertad de hacer cualquier estilo, o sea, mezclar y sin ponernos a decir, bueno, somos metal, somos punk. No, o sea, cada uno va por su rumbo. Y bueno, eso es lo que hace la esencia de Tenue, o sea, es la diversidad de opiniones y de gustos. Así que bueno, y a partir de ahí, sin tampoco decir vamos a hacer este estilo. Bueno, fuimos creciendo y bueno, por suerte en este momento tenemos como cierto respeto por las bandas. O sea, todavía nos falta por el público, pero por lo menos las bandas que nos han invitado a tocar les re gustó, así que bueno, sí, la verdad. Y bueno, y ahora estos temas que les trajimos son adelantos de lo que va a ser el disco entero, todavía está en pleno proceso, así que no, la verdad que re bien, la vamos llevando positivamente cuesta arriba. Una pregunta, así, ¿qué influencias tienen, así, bandas que los marcaron, bandas que...? Y creo que en realidad vendrían a ser las bandas que no son de metal. O sea, muchos nos dicen, bueno, generalmente la gente que nos conoció por acá en Moreno fue en las fechas de CIP, que tocamos con Jesús Mártir, Plan 4... Loco, que son bandas de metal, pero cuando subimos al escenario no demostramos para nada ser una banda de metal. Si van el sábado, o sea, si van mañana, se darán cuenta que salimos del estilo por una cuestión de personalidad, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, nuestras influencias son desde, qué sé yo, bandas de afuera como Faith No More, Sepultura, Fear Factory y otras que no tienen nada que ver con el metal, que son Muse. Nos gusta Katy Perry, o sea, escuchamos de todo, no le ponemos condicionamientos a decir esto lo escucho, esto no, esto lo tomamos o no, o sea, tomamos prestado un montón de cosas, pero bueno, y a eso nosotros le ponemos un poco de agresividad, nada más. Entonces, somos una banda de pop enojada. Decías que habían tocado en CIP. Me imagino que para las bandas de este estilo, para las bandas en general, ya es difícil conseguir fechas. Vos decías que no son una banda de metal, pero por ahí el sonido es un poco fuerte. Me imagino que cuesta más todavía conseguir espacios, lugares para tocar. No, por supuesto. La verdad que nos cayó bastante mal, porque también teníamos fechas pautadas con la gente de CIP. Y, o sea, que estaban por hacer, siempre ellos nos tomaron en cuenta. Y bueno, imagínate, cuando nos enteramos de que, o sea, se cerró definitivamente el espacio como para que toquen bandas. Es un bajón porque de por sí era el único espacio donde bandas como, o sea, el estilo que uno hace es el único lugar donde te pueden dar una fecha. Uh-huh. O compartir con otras bandas, porque vamos al caso, o sea, en lugares chicos no podés tocar por disposiciones municipales o todo lo que tenga que ver con eso. Y otras, bueno, generalmente si el dueño de un lugar te dice, bueno, te damos el lugar para tocar, generalmente te pide una referencia, a ver qué es lo que haces. Y yo te llevo el CD de Tenue y me dice, no, dejá. ¿Entendés? O sea, hay todavía también un preconcepto de que una banda pesada sí. Genera problemas o violencia, que nada que ver. No, sí, sí. Eso es recontra sabido, digamos, para todos. Pero bueno, todavía es como que nadie se arriesga. Bueno, lamentablemente fue uno de los argumentos por los que se cerró el CIP. Claro, sí, sí, sí. Lamentablemente. Yo lo que quería recalcar es que una vez, o sea, como una especie de anécdota, la responsabilidad de la gente del lugar, que la última vez que nosotros tocamos, bueno, nosotros estábamos afuera, estábamos tomando un poco de aire, y vemos que un chico sale del lugar, y a la vez que, al toque que sale, viene una ambulancia a asistirlo, o sea, fue, creo que se había doblado la muñeca, así, pero la rapidez en que se presentó el servicio médico, eso también creo que tiene un significado de que hay una responsabilidad verdadera de los organizadores. Nosotros, o sea, lo vimos y dijimos, o sea, esto hay que cuidarlo. Y bueno, lamentablemente pasó esto de que, bueno, cerraron el lugar. Bueno, vamos a escuchar alguno de los temas de este demo que nos trajiste. Bueno, vamos a empezar con algo liviano. Bueno, el primer tema con pop. Tenemos invitada a Carolina de Antinomia, cantante de Antinomia, que mañana va a estar compartiendo fecha con nosotros. Así que bueno, es el tema más... Qué presentable, o sea, lo que puedes decir, mamá, escucha esto. Mamá, escucha esto, dale. Escucha esto. La parte del medio no, pero escúchalo. Nos confundimos de tema, ¿no? Sí, nos confundimos todo, no pasa nada. ¿Cuál era la que escuchamos? Bueno, este tema era Odio. Bueno, era en realidad este es el más pesado que tenemos. Y bueno, espero que nos fuimos de un extremo al otro. Nos fuimos de un extremo al otro y dijimos, esto es lo más tranquilo y le chufamos. Claro, yo me quedé pensando, esto es lo más tranquilo, ¿cómo será lo más pesado? Y en vez de pisar pollito, pisamos... Estaban realmente enojados. Estamos muy enojados en ese momento. Así que pues, sí, bueno, ese tema es Odio y bueno, o sea, las letras generalmente plasman, en este momento nos tocó una etapa romántica, digamos, excepto, bueno, hay otros temas que nos inspiramos en películas o en cosas puntuales, pero bueno, la mayoría de los temas, bueno, son, aunque no parezcan, son temas más tirando a los sentimientos de desengaño. Hay como vos decías, ¿no? una especie de prejuzgamiento, de preconcepto sobre esta música. Por eso mismo decís, no parece, pero es un tema de amor. Claro, sí, sí, es verdad. Sí, si escuchás el ruido, decís, estos están, me están insultando, me están diciendo de todo. Pero en sí, bueno, es, o sea, plasman los momentos de cada uno, qué sé yo, el desengaño, como así también hay cierto, bueno, de pegarle a alguien, no sé, o sea plasma una violencia, pero no física, digamos. Así que, bueno, de eso fue el tema. Y bueno, el que estábamos escuchando de fondo es Sin Sentido, que eso es más, es nuestra influencia más punk. Nos inspiramos en las patinetas, que nunca aprendimos a andar. Y bueno, también eso habla así de cuando uno, le gusta a alguien y no sabes cómo decírselo, cómo te sentís, si te gusta o no, es para un rato. Así que por eso quedó el tema así, como Sin Sentido. Me contabas recién, mientras estábamos haciendo la entrevista, sí, con los chicos de Bochas, decías que vos también estuviste el sábado en la charla. ¿Qué te pareció? ¿Qué te llevaste de esa experiencia? Y la verdad que fue muy enriquecedora. O sea, nos plasmamos un montón de cosas que no sabíamos. Es verdad lo que dijo Nahuel de Bochas, que hay un montón de cosas que uno lo sabe, pero de la parte legal, así muy por arriba. Y cuando te dan ejemplos de cómo tenés que manejarte, ahí ya es otra cosa, ¿viste? No es solamente de tocar y grabar discos, sino que hay todo un fondo legal que realmente es como, en algún momento lo dijo Diego Boris, que hay muchas cosas que ellos, es la UMI, ellos empezaron a revolver un montón de leyes que había, que los músicos no sabían. Entonces dijeron, mirá lo que tenemos acá, hay algo que tira para nosotros, para los músicos, no es solamente todo a favor de las discográficas o de los sellos. Así que se tomaron el trabajo de leer un montón de libros, de revolver archivos y ver que había un montón de antecedentes que beneficiaban a los músicos, desde los compositores a los intérpretes. Así que estuvo re bueno, a mí la verdad que me gustó. Y bueno, también estaba la otra parte, o sea, yo me imaginaba que iba a como ver más interacción entre la gente. Decir, bueno, somos todos bandas de acá y estaría buenísimo organizar fechas, o por lo menos decir, mirá, che, tengo una banda. Cuesta un poco eso, ¿no? Que se organicen entre los músicos de las distintas bandas. Es verdad, sí, a mí me tocó con la fecha que vamos a hacer mañana. Creo que es un fiel reflejo de lo que cómo están las cosas. Nosotros, en sí, bueno, yo soy de Moreno, pero la banda, o sea, los chicos son de San Miguel. Imagínate, Noisemaker, que es la que va a abrir, son de Cleu, son de la zona sur. Pelton es de Capital. Y Antinomia es de José Cepaz. Así que imagínate el rejunte de bandas que, o sea, más allá que son nuestros amigos, me complicó mucho por ahí arreglar con bandas de acá, por un montón de cuestiones. La mayoría de las cosas, bueno, porque no nadie vive la música ni está todo el tiempo pendiente de las bandas, sino que cada uno tiene su vida. Pero eso también te da la pauta de que hay muy pocas bandas que están tocando, que no creo que sea porque no quieren, sino que por el hecho de eso mismo, que no hay una conexión, no hay un lugar donde voy a decir, bueno, nos juntamos acá a no sé, a proponer ideas para hacer una fecha o lo que sea, gratis, o cobrar una entrada que pueda ir toda la gente, ¿entendés? Generar cosas. Y a raíz de eso, bueno, lo que sí, bueno, hay un proyecto que estoy haciendo a largo plazo. Con Luis, es el apodo, que es esta chica maneja todo lo que es las fechas de abril, una banda también de acá de la zona oeste, sí. Que bueno, que se nos ocurrió, o sea, de tomar lo que es la esencia de lo que era el punk en los 80, que era juntarse las bandas y generar, o sea, la forma de fomentar la música, o sea, y nuestra idea es hacer un compilado. O sea, todavía está muy, muy, muy, muy verde todavía. Muy verde todo, pero la idea está. Las bandas también se prendieron. Y la idea es que no es hacer plata. Vamos al caso, o sea, es juntarnos y hacer algo copado, ¿viste? Está así bien. Es un buen comienzo, tal es vez. Es un buen, ¿no?, comienzo, pero eso también, ponerle. Nos agarramos del punk, pero bueno, imagínate, nosotros no somos punk. Pero eso también es lo que rescatamos de cada estilo, el tratar de rescatar lo mejor de cada cosa. Así que bueno, y no sé a qué estaba, de qué venía eso, me fui de tema, pero lo de la charla. Y bueno, eso fue, viste, que eso me llamó la atención. Pensé que iba a haber más onda entre las bandas. Y es como que bueno, terminó la charla y cada uno por su lado. Bueno, siempre uno se conoce a algún colega músico que está ahí, bueno, pero pensé que iba a haber más interacción entre las bandas de acá. Digo, era un re buen motivo para juntarse, generar algo. Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo que hayas venido y recordarnos la fecha que tiene mañana ahí en la biblioteca de Proyecto Sur. Bueno, mañana vamos a estar presentándonos, vamos a tomar el mando de Proyecto Sur a las 21 horas. Vamos a estar presentando los temas del disco. Y bueno, estarán Noisemakers, Antinomia y Pelton. Y por supuesto estaré Tenue. Vayan con ganas de tomar bebidas alegres y vayan sin comer porque también va a haber comida. ¿El precio de la entrada? 5 pesos. Baratísimo. Súper barato, sí. Así que si no tienen planes para mañana y no quieren tener frío en casa, vénganse. ¿A partir de qué hora? A partir de las 21 horas vamos a estar ahí al pie del cañón. Bien. Te agradecemos mucho. No, por favor, le agradezco un montón a ustedes por la invitación, así que un saludo al amigo invisible por ahí. Oh, sí, bueno, y Alejandro también les dice que muchas gracias. Todos dicen que en el oeste está el ajetre. Por algo será. Aguafuerte Roqueras no es una cuestión geográfica, es una cuestión. Es una cuestión de actitud. De actitud. Agua Fuerte Rockeras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Seguimos en Agua Fuerte Rockeras y estamos en comunicación telefónica con Patricio Enciso, de integrante de FM El Tránsito. Hola, Patricio. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, te habla Víctor, estoy con mi compañero Mariano. Buenas, Patricio, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Como te llamaban por la fiesta que están realizando mañana, sí, en relación a los 22 añitos que cumple FM El Tránsito. Sí, estamos haciendo la fiesta en festejo por los 22 años, es mañana a las 23 horas en la Sociedad Italiana de Morón, que queda en San Martín 451, ahí a una cuadra de la plaza nomás. Bueno, antes que nada, felicitaciones, ¿no? Porque 22 años no se cumplen todos los días. Este, sí. Me imagino que se cumplen una vez al año. ¿Una vez? No, sí, te decía que nosotros contamos con la ventaja por ahí. Yo soy uno de los más nuevos en el proyecto y ahora me toca formar parte de la dirección de la radio. Y contamos con la ventaja de tener a los fundadores con nosotros, que están atrás nuestro en la diaria y que nos corrigen. O sea, ellos ya se equivocaron y nos van indicando el camino como para no cometer los mismos errores que ellos, con lo cual tenemos una ventaja mucho mayor que otros proyectos similares al nuestro, digamos. Claro. Contanos un poco qué preparativos tienen para la fiesta de mañana. Y bueno, ahí, digamos, hay como dato más importante, hay una barra barata para el pueblo, y digamos, la estrella de la noche es el Chávez, este artista del oeste que formaba parte de Nuca, no sé si lo recuerdan, que tocó con Nárbol, que produjo a No Te Va a Gustar. Él va a estar tocando alrededor de la 1 de la mañana y después hay fiesta, hay pachanga nomás. Baile. Ajá. ¿Para festejar? Sí, sí. ¿Hace cuánto que estás vos trabajando en la radio? Yo estoy hace 4 años ya. ¿Y en estos 4 años qué momentos o qué experiencias te gustaría recordar mañana en este festejo? A mí me tocó participar de coberturas, por ejemplo, del recital de La Renga, que fue ahora en este 2009, nos tocó coordinar con FM Freeway de Aedo el recital el último recital que dio La Renga en el Estadio Único de La Plata. La banda nos convocó en realidad a la red de AMARC para que transmitamos para Argentina, para nuestras radios, para toda Latinoamérica y para el mundo, para las radios de AMARC que lo quisieran tomar, digamos, y reconociéndonos como medios de comunicación. En ese momento todavía no habían pasado las elecciones, y digamos, fue como una especie de gesto de la banda para con nosotros, digo, no con FM en Tránsito, sino con los medios alternativos. Uh-huh. en esa disputa, digamos, de la nueva ley, esta presentación del anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual por parte del gobierno. Fue un gesto, un guiño de ojo para con los proyectos de comunicación alternativa, digamos. Es un reconocimiento muy grande ese, no es sí. Poca cosa que una banda de tal trayectoria convoque a los medios alternativos para estar ahí presentes. Sí, la verdad que para nosotros, o sea, nos dimos cuenta de una cosa, y es que la estructura de ninguna de las radios estaba lista para semejante vorágine de ¿cómo te puedo decir? Mucha gente, se nos saturaron las páginas, se nos saturaron las radios, digamos, no sé, por ejemplo, en Tránsito sorteamos una entrada y la vinieron a buscar de Quilmes, nosotros estamos en Castelar, y así teníamos mensajes en la página de España, de Italia, de México, de Catamarca, de Neuquén, de Jujuy, de todos lados, y la gente se iba enganchando donde podía. A mí me tocó estar en el estadio y quería escuchar la transmisión, por el lugar que estaba ubicado no podía escuchar el recital y quería escuchar la transmisión, y encontré blogs que levantaban la transmisión en Tránsito y reproducían lo que nosotros estábamos haciendo. Lo mismo nos pasó con la transmisión de Freeway o blogs de algún jujeño que levantaba la transmisión de FM Minca. La verdad que fue muy emocionante, y sobre todo que la banda en ese momento, durante el recital recordó que el recital estaba siendo transmitido por radios de AMARC. La verdad que eso es mucho, la verdad que fue mucho para nosotros. Tengo una preguntita más. Sí. Tiene una trayectoria bastante larga y la radio, ¿no? Y vos decías que hace 4 años que estaba. ¿Cómo fue que te acercaste a la radio? ¿Ya eras oyente? Sí, yo escuchaba el programa de la tarde, no tan distintos. Escuché alguna que otra vez la transmisión del partido de Morón, del fútbol. Y yo soy estudiante de comunicación, estudio comunicación ya hace 5 años en la UBA. En ese momento era nuevo. Y digamos, tenía curiosidad por ver de qué manera se laburaba en un medio, porque lo que me llamaba la atención era que digamos, desde el micrófono se autoproclamaban como medio alternativo, pero tenía una calidad que digamos, que sorprendía. Y digamos, eso fue lo que me llamó la atención y quise acercarme, me acerqué a hablar, dije que quería participar y me dieron el lugar. Así fue mi acercamiento. Patricio, te agradecemos mucho. Bueno, felicitaciones nuevamente por estos 22 años de laburo. Y bueno, mañana seguramente vamos a estar por ahí dándonos una vuelta en este festejo en la Sociedad Italiana de Morón. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por la difusión y nos vemos mañana. Dale. Dale. Un abrazo para todos por allá. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Patricio, uno de los integrantes de FM en Tránsito. Él, como decía, en este momento le toca estar en la dirección. Hay que aclarar que FM en Tránsito es una radio comunitaria, igual que FM Moreno, que está en el partido de Morón, más precisamente en Castelar, trabajándose de 22 años. Ellos han formado una cooperativa de trabajo y, como decía, van rotando en los puestos de trabajo. Así que mañana, sábado 18 de julio, en la Sociedad Italiana de Morón, esto queda en la calle San Martín 451, van a estar festejando sus 22 años a partir de las 23 horas. Un poquito más tarde, seguramente va a empezar. Seguro. Muy importante lo que decía Patricio, esto de que él le interesó, era oyente, así como muchos de la radio alguna vez fuimos oyente. Dijeron, tengo ganas de participar y le abrieron las puertas. Me parece que es importante que la gente se anime a expresarse y a querer participar en este tipo de cosas. Sí, justamente te miro y... Lo digo... Lo dice por experiencia propia. Digo, Víctor el año pasado nos mandaba mensajes y este año está acá con nosotros como un compañero más que se ha sumado con mucho trabajo. Álvaro también es otro ejemplo. De a poquito vamos creciendo en esta familia que somos FM Moreno, también una radio comunitaria. Somos como la familia de Boca. No, pero bueno, así que si sos oyente, mañana podés estar acá dándonos una mano, compartiendo el micrófono con nosotros. Un mate, lo que sea, una copa de vino, sí, cualquier cosa. Esta es una radio que está abierta, que te acerques a participar. Así es. Vamos con algo de música para Dale. Descansar ¿Qué tenés un poquito? Preparado? No sé, ahí que me sorprenda el operador. A ver, operador. Sorpréndanos. Escuchamos Hermética, Atravesando todo límite. Con nosotros los chicos que vinieron a visitarnos de Rosario Negro. Bueno, venimos a presentar el primer corte de nuestro próximo EP. El tema se llama Nunca Bien. Estamos presentando cantante nuevo. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa, escucha la repetición de Aguas Fuertes Rockeras. Domingos a las 21 horas. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Repetición. Repetición. Todos los sábados a las 22 horas. ¡38! Por FM Moreno, estación de música. Me puse balas, pero no sé apretar. Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina. Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron el día de hoy aquí. Repetición de Latinoamericano. Domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Vamos hasta las 22 horas en este recorrido que propone FM Moreno por todo lo que sucede en América Latina. Todo el análisis, la opinión, la mirada cultural e histórica de este continente. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, boy, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. ¿Qué quieres? Lunes, 22 horas. Por tu estación de música. Reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos. El rock tiene historias, tiene historias. El rock tiene misterios, tiene misterios. El rock tiene alma y amante, alma y amante. Jueves a las 21 horas. Por tu estación de música. Endulzamos tus oídos. Tocas con los músicos. Te hacemos gritar de emoción. Ahí te enganchás con Hágalo Usted Misma. Y terminás haciendo con un par de papas una lámpara. Con palabras llenamos así, tus ojos de imágenes. Centro de mesa. Y bueno, y te comes el centro de mesa de última. Pero sobre todo, hacemos explotar tu imaginación. Aguas Fuertes Rockeras, el mejor estímulo para todos tus sentidos. Son las 23:44. Este es el momento del panorama informativo de Aguas Fuertes Rockeras. Internacionales. McCartney, un viejito piola. Mientras prepara el inicio de su gira por Nueva York, Paul McCartney actuó en el teatro E.D. Sullivan de esa ciudad, donde los Beatles realizaron su primera presentación para la televisión de Estados Unidos en 1984. Perdón, 64. Paul McCartney, de 67 años, participó de esta forma del clásico programa de David Letterman, en el que además fue entrevistado, tal como lo había hecho con sus compañeros de banda hace 45 años. Durante la entrevista, el británico recordó la primera vez que los Beatles actuaron en ese mismo lugar y los nervios que sintió al tener que interpretar en solitario el tema Yesterday ante una audiencia de 73 millones de personas. Nacionales. Un alivio. Se suspendió la entrega de los premios Gardel. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas informó que la votación de los premios Gardel 2009 finalizará hoy, viernes 17 de julio, a las 24 horas, y que el próximo miércoles 22 anunciará los nombres de los ganadores a través de un comunicado de prensa. Como ocurriera con otros eventos, la ceremonia de entrega de estatuillas prevista para el día 27 debió ser cancelada debido a la actual situación de paranoia porcina. Desde CAPIF desmintieron rotundamente que la suspensión se deba a que la entrega era aburrida, larga, nadie la quería ver y muy pocos músicos iban a retirar sus premios. Igualmente, CAPIF se pondrá en contacto con los ganadores de cada categoría para hacerles llegar su correspondiente galardón. Visitas para casi todos los gustos. The Prodigy, Die Totenhosen, Fight No More llegarán a nuestro país en octubre próximo para presentarse en el Festival de la Gaseosa Cola. En el mismo mes, también Depeche Mode tocará en Buenos Aires. Aunque no están confirmadas, otras visitas posibles son las de AC/DC, Coldplay y The Killers. Los australianos de AC/DC volverán al país en diciembre para presentar Black Ice, su última producción discográfica, en algún estadio. Coldplay y The Killers compartirían cartel en un recital multitudinario que se llevaría a cabo en noviembre en el estadio de River Plate. Locales. País aborigen busca cantante. La banda que el fin de semana pasado suspendió un show en San Antonio de Padua por la paranoia porcina se quedó sin vocalista. En su fotolog oficial, País Aborigen dejó ayer, jueves, una convocatoria para difundir la búsqueda de su nuevo cantante. Los interesados pueden entrar a www.myspace.com/paisaborigenrock o escribir correo electrónico a paisaborigen@hotmail.com. La vela postergada por puerca. Por epidemia de paranoia y recomendación de las autoridades, la banda Yoruba, la Vela Puerca, decidió postergar el recital que tenía previsto dar el próximo sábado en el Club Gimnasia Esgrima de Ituzaingó. El show se reprogramó para el sábado 8 de agosto. Claudio Zin, ministro de Salud Provincial, estaba decidido a no autorizar la realización del recital, hasta que un colaborador le hizo entender que en el nombre del grupo uruguayo nada tenía que ver con la gripe A. Agenda. Viernes 17 de julio, 23 horas. Arcabús y Noguana, en Bogambar, Pastorini 55, entre Ruta 5 y Storni, La Reja. Esto es gratis. Sábado 18 de julio, 22 horas. Tenue, Antinomia y Pelton, junto a Noise Markers, en la Biblioteca Proyecto Sur, Libertador 875, Moreno, entrada 6 pesos. Sábado 18 de julio. Sin Refugio, Mentes Vacías y El Viejo Matías, en La Morena Bar, Buchar, esquina corta, Moreno. Sábado 18 de julio, 18 horas. Vibración y Bajo Estatus, en la Galería de Seno, Avenida Libertador 267, Merlo. Entrada gratis. Sábado 18 de julio, 22 horas. Jamón de Menta y Se Armó, en Cercano Oeste, ex Estudio Bar, Montes de Oca, 2438, esquina Carlos Casares, Castelar. Entrada 12 pesos. Domingo 19 de julio, 14 horas. Bochas, La Valvular, Coma 4 y más bandas en la plazoleta de los artesanos. 9 de julio entre 25 de mayo y Almirante Brown, Luján. Se suspende en caso de lluvia, la entrada es gratis. Siendo las 23:50, así pasó el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Makes me forget that I- Aguafuertes Rockeras. Fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. La cocina del bajón. ¿De qué trata, Víctor? Imagínense que salen a la noche, van paseando por los distintos barcitos, van probando copas. Y bueno, y llega un momento que también empiezan a experimentar con otras cosas, ¿no? La cuestión es que se llega muy tarde a casa. Con el sol ya, digamos, ya, ¿no? Con el sol saliendo ahí. Y pinta el bajón. Pinta el bajón. Pinta el bajón. Pinta el bajón. Pinta el hambre, digamos. Pinta el hambre. ¿Y qué pasa? Llegás a tu casa, abrís la heladera y no tenés nada. Y no tenés nada. Y no tenés nada. Pinta el bajón. La gana de comer es muy grande. La gana de comer es tan grande. La gana de comer es muy grande. Vamos, loco. Vamos, vieja. Vamos, que son todos botones. Vamos, bajita vos, puto. Dale, vamos, loco. ¿Te gusta la cumbia o no te gusta la cumbia? Bebe. Si te cruzas con una minita, por más gordita te la bajas. Se pueden estar comunicando al 466-6559 o por mensaje de texto. ¿Al qué número? Al 1561320287. Tenemos dos pares de entradas que nos dejó nuestro amigo Alejandro, rebautizado por mí, mejor Javier. Dicho Javier, para ir a ver a Tenue y a estas otras bandas que se están presentando mañana en Proyecto Sur. Así que si a alguien les interesa, bueno, que nos mande un mensajito de texto y ya le decimos cómo las puede estar retirando. Así es. Y como la cortina lo indica, sí, venimos con la cocina bajón. Qué hambre que tengo. Sí. Hasta sí. Ahora me da mucho hambre. Yo me parece voy a ir preparando los platos, ¿te parece? Dale. Pero no sé qué hay. ¿No? ¿Tenés alguna receta vos para hoy? ¿No? Vos tenés la receta. A ver, Darío, ¿qué hay? ¿Qué hay en la heladera? ¿Qué tenés en la heladera? Ustedes pidan que yo voy buscando, Yo prendo ya la cocina y vamos. Fíjate, yo otro día hice unas empanadas de carne. Me parece que quedaron unas tapas por ahí sueltas. Agarra un minuto, Dale. Che, ¿y te quedaron muchas o qué? No ¿Y sé. Quedó? ¿Hay algo? Tapas hay. ¿Cuántas hay más o menos? Somos cuatro, hoy acá en el estudio. Hay como 12 tapas más o menos. Ah, no, bueno, re quedó, bien, tres para cada una. ¿Un paquete entero? Buenísimo. Joya. Entonces agarramos las tapas de empanada, las separamos, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos ahora? Yo la verdad que no sé, ¿te parece ponerlas a freír? Relleno para empanada no hay. No. Yerba vi que hay. ¿Alguna verdurita, algo por ahí? No sé, fíjate en la heladera. Estaba pensando lo mismo. Bueno, por ahí quedó una ensalada o algo, no sé. ¿Hay ensalada ahí atrás? ¿Qué quedó? Fíjate. Sí, hay un poquito, Bueno, ¿sabes qué podemos hacer? Decime. Poner una olla con agua a hervir. Dale, ponemos. Dale, podemos poner una olla. A ver, ponela, Darío. La pongo. Ahí está. Entonces ahora agarramos esa ensalada que quedó. Decime, Mariana, y las tapas de empanada. Y las vamos poniendo un poco de ensalada con las cosas que encuentro. No sé, si te queda un poco de tuco. ¿Todo a hervir? Un poco de carne, no. Ah, para relleno. Claro. Ah, está bien. Pero en vez de hacerla como empanada. ¿Añolotti? La haces, claro, como un añolotti, como un sorrentino. Encima yo tengo un hambre bueno conmigo hoy. Entendí. Entonces, agarras todo lo que encuentres, lo mezclas un poco. Le puedes poner condimentos, obviamente. Si tenés tiempo, te picás una cebolla, la fritas un poco. Y sí, puede ser. Los condimentos que a vos te gusten. El tema es que lleva un poco, un proceso de elaboración un poco largo. Si tenés mucho hambre, se complica. Tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí. Bueno, entonces, lo que encuentres, no sé. Dale. Se lo pones a la tapa de empanada, la cerrás, pero no como si fuera a ser una empanada. Como una especie de... De añolotti, de sorrentino. Esa, ahí, doblala así. Claro. Sí. Y entonces... Pará que tengo sed, boludo. Dime algo. Una vez que está el agua hirviendo... Gracias. los tirás ahí en la cacerola. Dale. Dejás dejas que hierva, como si fueran ravioles. Sí, y una vez que está flotando, bien, que ves que la masa está blandita, lo sacas y lo servís. Dale, dale. ¿Tenés ahí? ¿Quieren ahí o...? ¿Hay aceite de oliva? Sí, tengo aceite de oliva. Uy, buenísimo, sí, para mí sí, echale. Sí, o manteca puede ser, sino también. Queso, si te quedó. ¿Cómo los platos? Si te quedó algo de queso rallado, un tuco que te haya sobrado. ¿Te sirvo a vos, Darío, un poco de esto? Por supuesto. Toma. ¿Vos, Mariano, querés? Dale. Listo. Bueno. Y bueno, mientras degustamos esta rica comida, que no sé, ¿en cuánto la podés preparar? Si tenés todo listo, en 10 minutos. En 10 minutos. Estás sí, comiendo. Pero por supuesto. En realidad, excelente que cocina bajón. Te digo que es bastante experimental, más que nada porque depende de lo que a vos te haya quedado para meterla dentro a las tapas de empanada. No sé, si te quedaron ravioles, viste, no tiene mucho sentido. Calentate los ravioles y come los ravioles. ¿Ravioles no van adentro de la tapa de empanadas? Es que no tiene mucho sentido. Si te quedó un... Buenísima, ¿eh? Bien, buenísima. ¿No? Claro. ¿Quieres probar? Sí. Va a depender mucho de lo que tengas en sobrante, digamos, en la heladera. Pero es una buena opción cuando venís con hambre y querés comer algo mínimamente seguro, elaborado y rico. Sí. Yo creo que nos debemos el postre todavía. La torta de chocolina con chocolinas húmedas me parece que no las debemos. Yo igual tengo algo más rápido, ahora hacer una yemita batida con azúcar. ¿Merenguito? No, agarrás la yemita, la yema, lo separás de la clara. ¿Crudo? Crudo. Lo pones en una taza, le pones azúcar y la batís hasta que se ponga un, no punto nieve, pero un puntito así interesante. Te la comes, es riquísima. Bueno. Rico postre. Mirá vos. Mirá, lo voy a... Está bueno. ¿Hay huevo operador por ahí? No, yo una vuelta lo que hice fue... ¿viste la cobertura de chocolate que siempre queda un poco de algún cumpleaños? Sí. Que queda en el sachet, duro en la heladera. Bueno, así como ¿qué viene... ¿Qué encontraste? ¿Eh? ¿Qué encontraste adentro de eso? No. Estaba la cobertura de chocolate, claro. Y la puse a derretir, como dice el paquete. Lo mezclé con dulce de leche... Una bomba. Adentro, así como venía. No lo pusiste. Un poco empalagoso. Está bueno, me diste una idea, hacer eso, pero en la cubetera. Lo dejas enfriar. Y sí, obvio, le haces un baño así con la cobertura, le metes dulce leche, la cobertura de vuelta y a la cubetera al freezer. Y lo mezclas con la yema batida. Ah, bueno. Ah, ahí está. Listo, un poquito de algún licorcito, un whisky, algo que le ponga, unas gotitas, ¿no? Para saborizarlo. Yo tengo licor de tomillo en casa. ¿Sirve? Sí. ¿Quedará rico el chocolate con tomillo? No creo, pero sirve. Bueno. Yo tengo alcohol en gel. Sí, acá en la radio también tenemos alcohol en gel. Igual no es rico el alcohol en gel que tenemos acá. Yo lo probé y no me gustó. Bueno. Muy rica cocina bajón, la verdad que me quedé con hambre porque eran poquitos. Era poco, sí. Era muy poco, pero bueno. ¿Qué les parece? ¿Vamos a escuchar un poco de música? Sí, ¿qué habíamos elegido? No me acuerdo, pará que ya te lo digo. ¿Qué cosa? Ah, el bizcocho. Claro, ya justo para que estábamos con lo dulce. Así es. El bizcocho dulce matero. A mí, agridulce. Sí, el agridulce, cuadradito. El cuadradito, sí. Sí. Bueno, vamos con el bizcocho, nada de eso. Todos dicen que en el oeste está el ajetre. Por algo será. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aguafuerte Roqueras. No es una cuestión geográfica. Es una cuestión. Es una cuestión de actitud. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aquí se puede cantar tranquilo. Yo no reprimo, yo no reprimo. When I'm fine. Myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And my old Lord darkness, she's standing right in front of me. Encendedores prendidos, luces apagadas, manos arriba, bamboleándose suavemente. Y la brisa que hace en su pelo. Let it be, let it be. Whispering where we are. La felicidad golpea nuestros rostros. La la la la la la la. Bueno, así de a poquito estamos llegando, arrimándonos al final de este Aguafuertes Roqueras del día 17 de julio de 2009. Nos ha llegado un mensaje que dice: hola, quiero un tema de Gondwana, porfi. Soy Sole para Flavia y Facu. Besote, gente. Bueno, ya vamos a estar cumpliendo en instantes nomás con este pedido. Gracias, Sole, por el mensaje. ¿Qué sí. tenés ahí para contarnos, Víctor? La programación de FM Moreno. Pero para que prenderemos la luz, porque si no, no es nada. Contame. No me canso nunca de escuchar esta cortina. Escuchá, subilo. Para la semana que viene podemos prometer algún tema de Willy Polvorón, ¿no? Sí. Porque están muy buenos. Están todos muy buenos. La verdad que es un artista único. Único. Podríamos hacer un informe de Willy. Sí. Sí, seguro. ¿El de la morcilla? ¿De la morcilla? Bueno. No, como decía acá mi compañero Mariano, nos vamos a ir despiñando, ¿no? Despidiéndonos. Así es. Odontólogo. Dale, decí odontólogo. Odontólogo. Era odontología. Es una palabra muy complicada de mencionar, pero bueno. ¿Qué tenemos mañana? Antes le voy a recordar a la gente que si se perdió este programa, que lo escuche el domingo. De ¿no? 9 a 23, 11. Sí, por ahí. Después de Tu Gran Aliado, que empieza a las 7. Así es. Y para mañana, ¿qué dice el operador? Que si no, lo puede escuchar en el blog. En la semana lo vamos a estar subiendo al blog este programa. Ya hay algunos programas colgados de toda la radio, toda la programación están en fmmoreno.blogspot.com. Ahí se pueden entrar y escuchar el programa de Voz Fuerte Rockera, Recorte Informativo, Latido Americano, Vivo y Refrito y todos los demás programas que hay en la radio. Pero mañana, tempranito a las 9 de la mañana, va a estar con ustedes Boca que Vuela. Después a las 10 llega Sumando. A las 11 Sudaca Itinerante hasta las 13 horas. Cuando llega Estado de Coma. Hasta las 15 y luego... A las 17, bienvenidos al folclore. Como les decíamos, a las 21 mañana está el Zaguán, que mañana empiezan a hacer 2 horas los chicos del Zaguán, así que van a estar hasta las 11. La repetición de Vivo y Refrito va a empezar a las 11, justamente cuando termine el Zaguán. Así es. Y bueno, el domingo tienen la repetición de Latinoamericano a partir de las 11. Y como les decíamos antes, Tu Gran Aliado a partir de las 7 de la tarde. Bueno, ¿nos vamos yendo? Vamos a ir yendo, ¿no? Sí, llegó la hora. ¿Qué hay para hacer? No sé, ¿qué hay? Campeonato de ping-pong. ¿Vienen? Me tienta, te digo que me tienta, pero... No estoy 100% recuperado como para ese desafío todavía. Campeonato de ping-pong y vino. Dame un mes y te gano 7-0. ¿Sabías que 7-0 es partido en el ping-pong, no? No. 7-0 es partido en el ping-pong, te aviso. Y mirá. Algunos dicen que 9-3 también, yo no les creo, pero no, 7-0. ¿7-0 es partido? Claro, o 21-19. Ah, entonces los pierdo todos 7-0. Claro, ¿para qué seguir jugando? Ya está 7-0 abajo, no tiene sentido. Seguir. Pero se pueden remontar, hay partidos que se remontan. No, pero 7-0 es, ya está, no se juega más. Está mal esa regla. Señores de la Asociación de Ping Pong Mundial, pueden arreglar esa regla porque se pueden remontar los partidos. Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes, ¿sí? Los que hicimos el programa, Rodrigo Pagalay, en operación técnica y puesta en el aire. Mariano Zurita. Darío Atardo. Facundo Mestoy, desde su casa. Y Víctor Castro. Yo. Sí, nos faltó Facundo para nombrar. Claro. Hasta la semana próxima, nos vamos escuchando. El pedido de Sole con Guana. Quisiera que todo el mundo pueda sentir esta dicha, esa alegría tan grande que a diario me vitaliza. Comienza todo a ser bello desde que aprendí a mirarte. Desde que abriste tus brazos, como un niño me abrigaste. Estoy seguro de mi amor, como sé que tú me amas. Give your love, give your love in the same way. Ya, ya guiará por siempre. Ya, ya guiará por siempre. Give your love in the same way. Jah will guide you forever.